párate, negra. Viene corriendo y la persigo hasta el catre, pero es mi negra y no puedo yo dejarla. Viene corriendo y la persigo hasta el catre, pero es mi negra y no puedo yo dejarla. Y que se corre en camisa de once varas, porque la sigo y tengo que alcanzarla. Y que se corre en camisa de once varas, porque la sigo y tengo que alcanzarla. Puede decirme, ay negrito, perdonadme, no vaya a ser que esto pare en un desastre. Pero la falta yo nunca la perdono, la desbarato su vida ya en el catre. Uy, uy, uy, palomita. Persigo, la sigo hasta la cama, para quitarle las ganas que mantiene. Y la persigo, la sigo hasta la cama, para quitarle las ganas que mantiene. De no dejarme vivir a mí tranquilo, por eso corre del miedo que me tiene. De no dejarme vivir a mí tranquilo, por eso corre del miedo que me tiene. Y al delantal se lo volví pedazos, y los calzados también yo se los quito. Y si se enoja la dejo bien pelada, y unas palmadas le doy en el piquito. Acomódate, negra. El delantal se lo volví pedazos, y los calzados también yo se los quito. Y si se enoja la dejo bien pelada, y unas palmadas le doy en el piquito. Y al delantal se lo volví pedazos, y los calzados también yo se los quito. Y si se enoja la dejo bien pelada, y unas palmadas le doy en el piquito.